Nothing's worrying me. El tema de Butch Cassidy y The Sundance Kid con Paul Newman y Robert Redford, que le valió a Burt Bacharach su segundo Oscar, su primero como mejor canción original. Y otro Oscar, su tercero y segundo por mejor canción original, lo tuvo con la canción de Arturo el Millonario, con Dudley Moore. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. Grammys en su haber, además de 5 Oscar de la Academia. Uno por mejor banda sonora, eso en 1970, por una película que se llamó Dos Hombres y un Destino. Luego, la mejor canción original en el 70 por Las Gotas de Lluvia que Caen sobre Mi Cabeza. Luego, en el 82, con el tema de Arturo. Y dos más por logros durante su carrera. Burt Bacharach, que acaba de cumplir 90 años. Y hoy, aquí, en 1900, ayer, lo celebramos. Y celebro algo muy bonito, porque probablemente en un cálido rincón de una cocina familiar, que hace las veces también de desayunador, almorzador, cenador, allá en la milenaria ciudad del Cusco, me están escuchando. Thank you.

pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah. Y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica ye ye, una chica ye ye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, ye ye, que te quiero de verdad, ye ye ye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica ye. Enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar. La Marta Sánchez y la chica Yeye. Uy, una de las tantas, pero tantas versiones que hemos escuchado de esa melodía. A ver qué dice la clientela en esta mañana. Aló. Aló, don Sergio. Buenos días, don caballero. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Vaya que me alegro. En el baño dominical de las neuronas. Ah, vaya, en el baño dominical. Ya tengo lista la esponjita, ya la he estado pasando un poquito. ¿Se animó usted a llamar? Sí, me podía complacer con una canción. Ajá. Se llama Los Villanos. Los villanos. De un grupo uruguayo que se llama No Te Va a Gustar. ¿Y será que me va a gustar? Algo bonito, la música, algo pegajoso. Los Villanos, ¿y cómo se llama la canción, me dijo? Los Villanos. Sí. El grupo se llama No Te Va a Gustar. No Te Va a Gustar, así como se le va a olvidar a uno, ¿verdad? Sí. Vaya pues, ya se la voy a poner. Gracias. Vaya pues, y a propósito, empezamos con una canción de la mamá moderna, sí, de la mamá que le hace de todo, haciendo emparedados, haciéndole de acompañante para los deportes, el chofer particular y todo eso. ¿Y qué no vamos a saludar mamás ahora? Podríamos agarrar y dedicar... Vaya, siendo el Día de la Madre, yo sé que a veces me llama y me dice, mira, poneme las rosas muertas y no sé qué. Yo les digo, mire, eso no va. Va, pero hoy estoy dispuesto a poner las tales canciones esas, si es para alguna mamá, y me lo juran, me lo juran. Bueno, ¡vámonos, Marta Sánchez! Pero en este amanecer

cuida todo, sobre todo tu vida, porque para tu vida no tenemos repuesto. Eso lo dice Impresa Repuestos. Bueno, a ver, tengo que poner algo de Walmart. ¿Dónde estás, Walmart? Aquí está Walmart. ¿Listos? Entonces, vámonos a la de una, a la de dos y a la... Sí, cabal, gracias. Gracias por ayudarme. A la de tres. En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Detergente Ultra Clean 5 kilogramos a 4.20. Papel Scott triple hoja 24 rollos a 9.25. Solo en Walmart. Soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM, llevándole el baño de neuronas de todititos los domingos. Recuerden, a propósito, hoy es domingo y no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Gracias por ponerse en contacto, 22-23-0172. Ahí va, Charo. La prima donna de Javier Cugat en una época. Dance, just a little bit closer. Dance, a little bit closer. Move it in like this, a little bit closer. You and me can dance so free. Slide your feet like this, a little bit closer. You and me can dance so free. You and me, what ecstasy. Ooh, come a little bit closer. Slide your feet like this, a little bit closer.

time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. I never said you had to offer me a second chance. I still belong. En la primera canción que tuvo The Piano Man había un personaje, una mesera, y la mesera fue inspirada en su primera esposa, Elizabeth Weber Small. Su segunda esposa le inspiró para esta canción. Ella, modelo, Christy Brinkley. Enamorado de la chica de los barrios residenciales, The Uptown Girl, uno de los tantos éxitos durante su carrera, que duró desde 1973 hasta el 1993, que se retiró, que conste, de grabar porque estuvo haciendo todavía giras, entre ellas unas contra Elton John. Y digo contra Elton John porque eran dos pianos, uno frente al otro, y así se llamaba la gira, Face to Face. Bueno, cumplió años, dije 69 ya, el pasado 9 de mayo. Aló, buenos días. Sergio, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Me alegra, Sergio. Quería pedirte la canción. Dime qué canción me quieres pedir. Mr. Sandman, cantado por un grupo de chicas que suenan así como por los años 30.

Imagínense, del 54 al 81. Ahí va. Emmylou Harris. Linda versión. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my home. Please turn on your magic beam. Bum bum bum. Versión de Emmylou Harris para Mr. Sandman, canción que salió en 1954. Bueno, vamos a agradecer a un montón de gente que ha pasado a saludar a Mario Cerón Siliesar, a Gilda Parducci, a Arquette Kim, a Charlie Sainz, Lupita Rovira, Charlie Sainz desde temprano decía Santana con el mascón y el mejor champú de cariño. Gloria Rodríguez, hola, buenos días. Salúdame a mi madre. Claro, te voy a saludar a tu madre con todo gusto, no faltaba más. ¡Aló! Hola, buenos días. ¿Usted no quiere que le salude a su mamá? Ay, no, ya la fui a ver a Jardines. Ah, bueno, tenemos el mensaje para arriba. Era una bella madre, está en el cielo. Pero tiremosle el mensaje para arriba, de repente allá hoy en 1900 ayer. Sí, 1900 ayer lo oyen por todos lados. ¿Ah? Margarita Martínez. Ah, vaya. ¿Cómo se llama una que es instrumental y al final dice te quiero? ¿Qué pregunta más difícil la que me acaba usted de hacer? No. Es dificilísima. No sé, usted se la puede al dedillo. No, ¿qué me la voy a poder al dedillo? Viene usted y me sale con la difícil tarea de identificar una canción que dice que es instrumental y que al final dice... Te quiero. Qué bonito, ¿cómo lo digo? Te quiero. Así se llama. One, two, te quiero. Four. ¿Cómo? Dele volumen al radio, corra, corra, corra, que ya se la puse, ¿ok? Okay, gracias. Vaya. Ok. Qué difícil. ¿Qué, cómo se llama? Todo. One, two, three, four. A pura guitarrita. Y al final... ¡Te quiero! We'll be right back. Me imagino todo el trabajo que les llevó para hacer la letra de esta canción. Te quiero. Con los Diablos Azules, los que acompañaban a Pat Henry, tenían su base de operaciones en Chile. Saludos a un montón de gente que no me deja sola para nada. A ver, entre ellos Elvin de León Villegas, Jorge Peña y, a ver, esta lista que va encabezada por Fermín Rauda en Suecia, qué alegre. Elizabeth Magaña, Mario Ceroncilésar, Blanca Gil, Aida Mengíbar, es de la Legión Extranjera, está en el área de San Francisco, William Ramírez, Nelson Domínguez, Eric Ciballero, otro de la Legión Extranjera, creo que este anda por Houston, Denis Aguilar, Marlín Castro de Varillas, Lizeth Retana, Diego Cigarán. También Blanca Gil me dijo: hola, buenos días, estoy lista y preparada para la esponja para el baño de neuronas, gracias por el programa. Lo mismo dice Mauricio Iraeta, que estaba esperando desde temprano el baño de neuronas dominical. William Ramírez: no me quedaré sin mi acostumbrado baño de neuronas. Qué bueno que nos acompañan. Además de eso, por aquí tenía el saludo a una mamá, Gloria Rodríguez. Hola, buenos días. Salúdame a mi mamá, Cita. Sí, a mi madre, Cita. Miriam Guajardo: ¿le podés poner Summer Breeze? Muchas gracias. Bueno, de nada y con muchísimo gusto. Hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. A paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there. I care in the world. See the smile of rain in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Thank you. Llegaron en misión de la fe Bahá'í a Costa Rica, les gustó tanto que allá compraron casa y allá viven en la actualidad. Cilsy Croft, The Summer Breeze, la brisa del verano. Bueno, la brisa con recuerdos, mi esponjita de neuronas me las acaba de pasar. Un amigo que me habló desde la capital del Tahuantinsuyo y me recordó generalmente la Plaza Central, el Parque Central, la Plaza de Armas, tiene que ver con la vida de un montón de ciudades y el Cusco no era la excepción. Allí en la Plaza Central hay varios portales, sobre todo el Portal de Panes. En el Portal de Panes había una casita pequeñita en Canadá, Tara, y en esa casita usualmente había fiestas que en aquella época se hacían con tocadiscos. En realidad era un tocadisco, pero metido con un adorno bonito, un cuerpecito. Entonces eran radiolas. Y en las radiolas tocábamos en aquel tiempo música como esta. Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. Que te vi, que te vi. Oh, a ti. Ibas el brazo tú con él. Cuando te engaño descubrí, creí morir, creí morir. Qué triste estoy. Y cuando escuches tú de él palabras que mucho antes te dijera yo, acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisieras llorar tú. Y sufrirás, me recordarás. Fui un capricho de tu corazón. Solo un juguete yo soy. Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. Que te vi, que te vi. Oh, a ti. Ay, si supieras que te vi. La orquesta de Rulli Rendo, que generalmente sacaba álbumes con puras ensaladas, popurrís, y no faltaban en las fiestas con Picudo y sus amigos, el señor de la radiola. Bueno, a ver, Francisco Alfredo Portillo me escribe: Maese Sergio, ya que acabas de mencionar a Susana Velázquez, cuéntanos qué ha sido de ella. Tengo entendido que fue a los Estados Unidos, estuvo con la Sonora Dinamita y luego allá se quedó. Merci beaucoup, monsieur, pour la chanson du français, c'est très bien. Ah, la full. Eso lo dice desde el Canadá Mauricio Iraeta. También por aquí tengo a Manfredo Rivas. Muy buenas, Sergio. Por aquí dejé en la página de internet un cumpleañero de este lindo mes. Un abrazo de parte nuestra y de Alberto Barrera. ¿Y de quién es? A ver, un cumpleañero me dice. Voy a darle clic a lo que me mandó. Music History on Twitter. Stevie Wonder. Ah, el 13 de mayo. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cobas. No me diga que usted, que estuvo en colegio católico, no le enseñaron a cantar esa cancioncita que era la tradicional. Estaba buscando un inbox, gracias. Entonces vamos a felicitar a Alberto Barrera, me mencionaron acá. Alberto Barrera es un amigo que tengo desde hace muchísimo tiempo, pero se le ha quitado la gana de ser animal nocturno. Y el otro día me encontré a sus parientes en el concierto que hubo de Beatlemanía en el Teatro Presidente, y sus parientes me dijeron: ¡Hey, mire! Nosotros somos parientes de Barrera. Bueno, ¿y por qué no vino? Porque dice que ya no ya no sale de noche, que muy temprano se pone sus calcetines, en realidad él los llama a la usanza de antes, los llama escarpines, además de ponerse su gorrita de algodón del duro, con una bolita roja en la parte superior, y entonces ya no quiere salir de casa. Ahora, de descarado viene y dice, pese a no haber ido al concierto, se pone así muy gustoso y dice, mira, poneme por favor una canción de los Beatles, poneme Blackbird, esa que tiene que ver con la discriminación racial, y va dedicada a Malcolm X y a Martin Luther King. Bye, Alberto. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. The Blackbird, una de las canciones incluidas en el pasado show que hubo muy bueno en el Teatro Presidente. A The Blackbird Singing in the Dead of Night. Y gracias también por el recordatorio. 13 de mayo. Otro de los cumpleañeros llega a los 68 años. Nacido en Saginaw, Michigan. La maravilla no vidente le llamábamos. Stevie Wonder. Bad. Siempre he dicho que para hacer rap no se necesita mucho, mucho más que un cerebro de ligosa. Y eso lo probó Kanye West, un rapero que hace poquito acaba de decir que la esclavitud es una elección. Así dijo, los afroamericanos fueron esclavos y se debió a una elección, a su decisión. Ante esto, Stevie Wonder se puso furioso, furioso, furioso, y no le dijo mucho en realidad, solamente le dijo: todos sabemos que la esclavitud no es una elección. Quiero que la gente sepa que sí conoces la historia, sí sabes la verdad, y no sos un estúpido rapero. Bien dicho, Stevie, bien dicho. Ese Kanye West no anda en nada. I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who esta fue dedicado a un jazzista tremendo que, por cierto, anduvo por acá por El Salvador y se presentó en el Teatro Presidente. Duke Ellington, la canción que Stevie Wonder le dedicó. Sir Duke. Cumpliendo 68 años hoy, Stevie Wonder

Ebony and Ivory, ébano y marfil, las teclas blancas y las teclas negras, las cuales están en el piano y pese a ser de diferente color, dicen, están en armonía perfecta. Muy bien. Muchas gracias. Generalmente recibo de este lugar, casi no recibo, de Honduras. Recibo de Suecia, de Argentina, de Estados Unidos, del Canadá, pero raro del de San Pedro Sula, Buenas noticias, Carlos Martínez. Pronto a San Pedro Sula llegará y abrirá impresa. Estarás feliz con tu carrito. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Así que Carlos Martínez, ya sabes, pronto estarán allá. Bueno, aquí tengo varios WhatsApps. Uno que me menciona que nos vimos en el concierto de los Beatles. Ok, gracias. Además de eso, buenos días. Tendrás en tus archivos esta canción de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong que se llama Summertime. Ponémela, por favor, Sergio. Bueno, mis archivos son buenos. Esta es una clásica de los gringos. Yeah, sweet. Summertime con el gran trompetista Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, solicitada por medio del WhatsApp. ¡Qué bien! No me dejan solo, son las 10 de la mañana con 48 minutos. Estamos en el baño dominical de neuronas. Y aquí tengo otra solicitud y es divertido. Digo, es divertido porque el... ¿Qué día fue? El jueves. Me encontré a un cipote y me dice, ¡mire! Yo soy aquel que le habla por el WhatsApp. Y le hablo por el WhatsApp porque mi papá siempre me pide que yo lo haga. Soy el de las medallas. Vaya, pues, saludo al de las medallas. Así como también saludo a otra niña que me pide, ¿puede poner I Wanna Rock de Twisted Sister? Salúdeme a mi mamá, Carla. De parte de Carla María. Carla María, creo que a tu mamá se le van a parar los pelos cuando escuche I Wanna Rock the Twisted Sister. Feliz Día de la Madre, doña Carla. Hello, students. School has begun. The summer is over. I am in command. What was that? For that little outburst, each and every one of you will spend 3 hours in detention. Today, immediately after school, in the basement. What do you think you're doing? Twisted Sister. What kind of a man desecrates a defenseless textbook? I've got a good mind to slap your fat face. You are destroying your life with that garbage. All right, Mr. Sister, I want you to tell me. No, better yet, stand up and tell the class. What do you wanna do? ¿Qué quieres hacer, mono loco? I wanna rock! Play, well, all I gotta say. Wanna Rock the Twisted Sister. ¡Qué bien! Las 10 de la mañana con 53 minutos. Vamos caminando para ya llegar a la recta final. ¡Qué desgracia! Bueno, me escribe Victoria de García. Buenos días, Sergio. Quiero pedirle un favor. Tal vez podría decirme el nombre de estas dos canciones y sus intérpretes. Me fascinan y no sé cómo buscarla. Gracias, le mando un tarareo. Tal vez le sirve de ayuda. Vamos a ver, el primer tarareo que ella manda es este. ¿Qué pasa? Ah, vaya, otra vez. Señora, qué bonito tararea. Uy, esta está fácil, fácil. Viaje de agua. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letters in the mail. I've been forgotten. Yeah, forgotten. Oh, how I wonder, how is it I fail? Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's what lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Pobrecito, un soldado que lo han mandado al frente lejos, lejos, lejos. Y siempre cuando tocan la corneta y dicen hay correo, al pobre no le llega niente. Entonces es por eso que él es Mr. Lonely, así se llama la canción. Mr. Lonely la canta Bobby Binton. Victoria de García, ya llevamos resuelto el 50%. A ver, la siguiente. Esa sí no le atiné. A ver, amigos de la araña, ayudantes, ¿qué es esta canción? Pues esa no le atineas, espero que me ayude, ¿cómo se llama? Los amigos de la araña. Sergio Méndez no tendrá una así, dice. A ver, ¿esta es otra? Hi, Atakira, to here I am, and no way home, to think you want to be. Hey, Atakira, to here I am, and no way home, to think. Así que necesitamos con urgencia la ayuda de los asistentes de la araña 2223-0172 para averiguar cuál es esa canción que iba tarararara, rarara, porque ahí sí me poncharon. Bueno, vamos a ir a la página para ver qué habíamos puesto en el menú para este día. Ya hemos cumplido con varias de las cosas que habíamos colocado, entre ellas el cumpleaños de Bacharach. Además de eso, el de Stevie Wonder. También celebramos el de Marta Sánchez. Y a ver, ¿a quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Billy Joel, ya lo dijimos. Bacharach. Ah, Eric Burdon. Eric Burdon se encuentra cumpliendo años en este mes. Ese Eric Burdon era famoso primero con Sus Animales, así se llamaba el grupo, que era contemporáneo de todos aquellos que salieron para la época de ¿cómo se llama? De los hippies de San Francisco, de la invasión inglesa. Y por cierto, ellos tenían una canción de San Francisco. Las noches de San Francisco. Eric Burdon. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful. So is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of the song, but for the sake of your own peace of mind. Lights beam, create streams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings. Jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Francisco night, old angel, young angel, feel alright. On a warm San Francisco night, I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. 77 años cumplió el pasado 11 de mayo Eric Burdon, que fue famosísimo por su influencia de los blues con esta canción, sobre todo La Casa del Sol Naciente.

Do do do do. Claro Hogar, tienes todo incluido para ver todos los goles. 5 megas de internet, más línea fija con llamadas ilimitadas a Red Claro en Centroamérica. Y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas por $40 al mes, impuestos incluidos. Una sola cuota para conectarte a la emoción del fútbol y las mejores jugadas con el nuevo triple de Claro Hogar. Todo incluido para la nueva generación. Solicítalo al 2250-5500. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Maggi, Box y Qué Buena están buscando la mejor sopa de El Salvador. Así que prepárate, afina tu receta e inscríbete en los puntos de venta y en las caravanas Maggi, Box, Qué Buena que llegarán a tu departamento. O tráenos tu receta a la fachada de Canal 2 de martes a domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También puedes inscribirte en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Maggi Centroamérica. No te pierdas la oportunidad de ganar fabulosos premios y el primer lugar con Maggi. Demostrando que tu sopa es la mejor sopa de El Salvador. Sopas de pollo Maggi, la que tiene tu sabor. La número uno de El Salvador. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Yo creo que tarde o temprano voy a terminar ganándome el cielo. Hay que hacer méritos. Y hoy lo voy a hacer porque tengo visita. Y creo que también cualquier día de estos me voy a ganar la ciudadanía tecleña. Tecleño de corazón. ¿Voy a ser tecleño qué? Tecleño de corazón ad honorem. Tecleño de corazón ad honorem. Va, está bien. Y saca... ¿Esta actividad es de los tecleños de corazón? No, es de la parroquia Inmaculada Concepción. ¡Ah, vaya! Entonces hoy me visita, dice aquí, parroquia Inmaculada Concepción de Santa Tecla. Rodrigo Martel y Alejandra Mena. Así es, buenos días. ¡Vaya, aquí tengo mi kinder para hoy! ¡Ajá, y los trae Mamao! Mamao de Quiteño. Vaya, Mamao de Quiteño, cuénteme... como aquí es de 1900 ayer, cuénteme algo. La tal parroquia está, queda cerca del Palacio Tecleño, ahora, que antes era casa de un oligarca, ¿no? No. La parroquia queda... No, la casa del Palacio Tecleño era de un oligarca. No, el Palacio Tecleño fue construido para eso. Ah, ¿de verdad? Santa Tecla, yo creí que era de algún oligarca tecleño. No, fue construido para eso y ahora las oficinas se encuentran a un lado. Eso se ha dejado como museo. Ay, ¿no era casa? No, nunca. Nunca ha sido casa. Que yo recuerde o que haya leído, no. Nada. Mira, sí. Qué equivocado estaba, pero qué bueno que viniste porque me sacaste de la duda. Bueno, el que nos pusiera más al tanto de todo esto es Lord Patuca, ¿verdad? Que sabe al dedillo todo, pero la verdad que yo no recuerdo haber leído que en ningún momento haya sido alguna casa habitacional, sino que fue construida. Ah, yo no sabía que el señor Quiteño era celoso y vino a controlar a la mujer, ¿ve? Hello. Hola, pues sí, bueno, entonces estamos con que siempre fue palacio. Siempre fue Ahora, palacio. Hablemos de la iglesia. La Inmaculada. ¿Qué tan vieja es? La parroquia fue construida en 1854, cuando se dio el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces fue el primer templo en América Latina que se le dedicó a la Inmaculada Concepción, ¿verdad? La construyó Monseñor Tomás Pineda y Saldaña. Y en 1864 fue entregada a la alcaldía municipal, que estaba dirigida por don Manuel Gallardo. Y él, ah, ya ves, yo sé. Pero es que él era el alcalde. No, no, por eso es que tengo que ser yo miembro honorario de Santa Tecla. Claro que sí. Sí, porque alguno de mis tatarabuelos vino a dejar por ahí la semilla. O yo no sé si se la llevó. Vos venís de Guatemala. Sí, a mí siempre me dicen. No, pero eso no tiene nada que ver, la semilla. Bueno, puede ser venido. Algún colibrí metió el piquito por algún lado y se llevó la polinización para otro lado. ¿Ah? ¿O no? Bueno, puede ser. Ahí pues vamos a averiguar después a ver cómo quedas. Sí, porque a mí me decía, mire, ¿y usted es de los Gallardo de Santa Tecla o los de Suchitoto? Bueno, vale. Sigamos con el alcalde Gallardo. Sigamos, el alcalde Gallardo fue el que recibió la parroquia con todos sus enseres litúrgicos, ¿verdad? Y entonces el 24 de diciembre de 1866 el templo fue inaugurado por el presidente Francisco Dueñas. Esa es la historia de nuestra amada parroquia. Ah, y es, ¿verdad?, una parroquia rara. ¿Por qué? Porque es redonda. Es redonda, así es. Ajá. Todos los feligreses tienen, sí, la oportunidad de que del lado en que se sienten pueden observar al sacerdote oficiar la Santa Misa, ¿verdad? Uh-huh. Así es que ahí no hay excusa de que no lo escuché, no lo vi, porque el sonido es maravilloso. Tiene una acústica para concierto, un nuevo templo que se construyó en 2004. ¿Verdad? Entonces la parroquia es un ejemplo en muchas cosas, sobre todo en la evangelización. Bueno, ya les hablé de la parroquia. Ya vengo dentro de un ratito, les voy a hablar de lo que vienen los hipotes y yo sigo ganándome el cielo. El cielo. Otro de los cumpleañeros de este mes, Stevie Winwood. La canción dedicada a Valerie. Stay. Valerie de Steve Winwood, quien está cumpliendo en este mes 70 años. 70 años, cumpleañero del 12 de mayo, eso fue ayer, hoy creo que es 13 o no. Sí, hoy es 13, efectivamente. Bueno, este formó parte de buenos grupos, tenían uno súper, súper grupo, que era tan bueno que musicalmente todos los críticos decían, qué bárbaros, pero como los que compran discos no son críticos, entonces nadie compró su disco de Blind Faith y se tuvo que deshacer rapidito. Bueno, tenemos hoy visita, decía, y hoy vamos a hablar de lo principal, y para eso tenemos a dos críos. Vaya, querido. Dos jóvenes. Vaya, dos jóvenes, vaya jóvenes. Vamos a hablar de la carrera. Y me gusta que ustedes me digan, tenemos una carrera de 5 kilómetros. No, tenemos una carrera de 3 categorías. Así es, ajá. La carrera se llama Yo Corro por la Paz y es para obras por construcción de la parroquia. Bueno, como decía, sí, ya tenemos Martel, las 3 categorías. ¿Y cómo que obras por construcción? Si está desde el 1800 y no han terminado de construirla. De es hecho, que tenemos sí. Nuevos proyectos. Ah, ya, vaya, más okay. Adelante les comentaremos. ¿La van a hacer más redonda o qué? De 3 pisos. Además, para ya 360. Ah, no. Sí, porque acaba de salir, por ejemplo, en Dubái están proyectando una torre de apartamentos y todo, que va a ser giratoria. Ah, sí, ya. Sí. Sí, redondita. No, en la parroquia lo que se va a hacer ahorita es... No la van a hacer giratoria. No la vamos a hacer giratoria, no se puede, está bien pegadita en el suelo. No, lo que se va a hacer en la parroquia ahorita es que se ha comprado una casa que va a trabajar como centro pastoral, ¿verdad? Y también se van a construir las oficinas parroquiales porque están en la nave que se construyó para la misa en el terremoto, durante el terremoto, después del terremoto se construyó. ¿Cuál de todos? ¿Del 2000? Del 2001, okay. Sí. Y también se está proyectando comprar un terreno para construir el parqueo porque ya no da abasto el parqueo de la parroquia y muchísimos fieles tienen que dejar sus carros en la calle y tú sabes lo que eso significa. Ah, pero el cafetalón está cerca, que caminen, que hagan ejercicio. Sí, que no sean haraganes. Empezamos la carrera todos los fines de semana. Sí, no, que a 4 cuadras que hay el cafetalón o no. Llegan a mitad de misa. Sí, llega a la mitad de la misa y con la No, levanta más temprano. No, ya. Bueno, el punto es de esta carrera, pues, incentivar también a los tecleños de que sean parte de esta acción de paz. Porque buscamos de que a través de estos eventos, de estas acciones, se engrandezca la iglesia. Y no solo eso, también están engrandeciendo más el deporte de Tecla, porque Tecla se ha hecho muy deportivo. Por ejemplo, ya tiene su equipo que va casi a la final, sí, sí, de fútbol. El de básquetbol, que está peleando con los Brujos. Uh-huh. Sí, de hecho, hay bastante actividad y por eso queremos unir bastante los tecleños. En béisbol también creo que tienen su equipo, ¿verdad? De hecho, sí, en el Cafetalón están ellos ahí, uh-huh, practicando siempre. En nuestra casa, nuestra carrera, que será este próximo 27 de mayo, domingo 27 de mayo, la convocatoria es a las 6 de la mañana. Es buena hora para los locos que corremos, digo que corren. Y este es un evento familiar, el costo es de $10, que incluye un kit, en el que incluye el número que va a participar, el circuito de la, vale, de la carrera. Vale $10. $10. Por cada uno. Por cada uno. Si llevo al Chucho, también paga. No, mascotas me temo que esta vez no será permitido. Ah, no serán permitido. Sí, porque hay mucha gente que va a correr con la mascota, no, ¿verdad? Por eso preguntaba. No. Para los niños entre 7 y 15 años, el costo es No, sí, entre 7 y 15 años es de $7. Sí. Y lleven su DUI, niños. Y los menores de 7 no pagan. Es gratis. La idea es que sea para toda la familia. Luego de 16 años... Para ahora, ¿cuánto, espérame, la distancia para los de 7 y 15? Ah, claro. Las 3 categorías pueden ir cualquier edad. La primera categoría es de 3 kilómetros. 3 kilómetros. La segunda categoría es de 6 kilómetros y la tercera categoría es de 9 kilómetros. Ah, vaya, entonces las categorías pueden correr lo que les dé la gana y lo que les alcance los pulmones y las piernas. Exacto. Ajá. Sí, mientras que, dependiendo de la edad, así es la cantidad de la inscripción. Exactamente. Ok. Ya empezamos con los niñitos. Ahora, de los de 15 para arriba... Es de $10 la inscripción y, como mencionaba Alejandra Mena, el kit para todas las edades incluye camisa, un squeeze, una bolsa deportiva, el número del participante, que será para poder identificarlo, ¿verdad? Cada inscripción, cada categoría tiene su color, tiene su distintivo, ¿verdad? La camisa también viene bastante distintiva, con unos diseños muy originales, que para que puedan estar al tanto de toda esta información, pueden visitar nuestra página de Facebook para estar más... ¿Cómo se llama? Para tener más preguntas que desean. La página se llama Tu Parroquia Inmaculada Concepción. así tal cual. Todo junto. Todo junto. Sí, así como aquel que y llegó al velorio. Ajá, mire cuál es la contraseña. Estúpido, es un velorio, todo junto. Bueno, el punto de la carrera, pues es eso de que se unen los tecleños y estamos en pro de varias actividades y eventos y proyectos que tienen la plataforma. Me llega que se estén ocupando en algo de la gente estos bichos, ¿ah? ¿Eh? Ya vamos a informar más. Mientras tanto. From the land of Georgia. Me equivoqué, pero. Esta era de la música chiclosa. ¿Por qué chiclosa? Porque al igual que los chicles, uno lo masca pero no lo traga. El elefante loco. Bueno, los que corren generalmente entrenan como locos, pero necesitan participación en competencias y yo les tengo una sugerencia. Para todos los que les gusta andar corriendo, la competencia es... Yo corro por la paz. Este 27 de mayo. Apunte, 27 de mayo. ¿Sale de dónde? ¿De la parroquia? Desde Paseo Concepción. La calle de Paseo Concepción, entre la parroquia y la alcaldía. Allá, el Palacio Tecleño. Allá por la zona de Libertina. Digo, la zona. ¿Cómo que se llama? Peatonal. Peatonal, la peatonal. Entonces se sale desde ahí y si la tal iglesia es redonda, el recorrido va a ser redondo también, ¿o no? De hecho, sí. Tenemos una carrera que pasará por toda Santa Tecla. Empezamos desde el Paseo Concepción hasta llegar hasta el Café Talón. Del Café Talón cruzamos a la izquierda una cuadra para luego volver a bajar hasta llegar hasta Santa Rosa. De la colonia de Santa Rosa. De la colonia de Santa Rosa volvemos a girar a la izquierda para volver a subir por la calle del Paseo Concepción, uh-huh, llegando hasta ahí. Este es un recorrido de 3 kilómetros, te cuento. 3 kilómetros, va, ok. Para las otras dos categorías, pues los concursantes tendrán que dar para la de 6 kilómetros, 2 vueltas, y para la de 9 kilómetros, 3 vueltas. Tendremos jurados y tendremos supervisores en cada calle de toda la... ¿Y va a pasar por el Palacio Tecleño? Por supuesto. Naturalmente, entonces, creemos que va a estar en la ventana del Palacio Tecleño el alcalde tirando besitos y caramelos y dando también bebidas para la hidratación, ¿o no? Es más, quisiéramos que el señor alcalde también participara en nuestra carrera porque ya ha participado en otras. Ah, no te creo. Ah, así es. De hecho, sí, contaremos con el apoyo de la alcaldía. Tendremos seguridad, tendremos 2 anillos de seguridad y tendremos puntos de hidratación. Ah, esos me gustan. Si tendremos puntos de hidratación, tendremos 3 para cualquier lado de la carrera que ellos vayan, si se van cansando, ahí estará la parroquia y estaremos nosotros. Habrán distintivos para cada uno de los participantes para también tener ahí el ojo con el jurado. Vaya pues. Y tenemos también las ambulancias, ¿verdad? Para cualquier emergencia que se pues presente, sí, ¿verdad? Sí, también eso tenemos las cuadrillas del CAM. Voy a hablar más de eso cuando regrese. Ahorita estoy poniendo una canción de otro cumpleañero, Bono. Por lo menos este de 70 no tiene. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails she made. down our ways without you. Éxitos del grupo U2 encabezado por Bono, With or Without You. El 10 de mayo llegó de regalito del Día de la Madre. De la madre salvadoreña, que conste, porque las madres de la Argentina lo celebraron la semana pasada. Las madres de la de España también. Es fiesta variable. Pero aquí no, aquí por más que nos digan el segundo domingo, aprendimos de chiquitos a cantar. El 10 de mayo es la fecha gloriosa, que a nuestras madres debemos cantar. ¿A ustedes no les enseñaban esas cosas? No, yo no. ¿No les enseñaron esas canciones? No. ¿Y qué canciones les enseñaron? Ni siquiera, madrecita querida, pedacito de cielo. Les enseñaron madre, solo hay una. Ah, sí, abrían la refrigeradora y mandaban a comprar más cervezas. Madre, solo hay una. ¿Ah? Qué bárbaro. No. Por eso es que estamos como estamos. Sí, puede ser. Sí, qué barbaridad, no les enseñan esa cosa. No, estos niños ni son siquiera el Twinkle. No, yo sí les veo, pero son santos sin repertorio musical. Bueno, aquí los tengo a ellos, están presentes Rodrigo y Alejandra, porque forman parte de un entusiasta grupo de muchachos que apoya la Iglesia de la Inmaculada de hecho, Concepción sí, de Santa parte, Tecla. Somos parte del Ministerio de Jóvenes de la parroquia, la parroquia consta de varios ministerios, y de uno de ellos, y muy grande, muy fuerte, gracias a Dios, es los jóvenes, con los cuales estamos participando y organizando esta carrera. Yo quisiera ser de algún ministerio, el de salud, tal vez, para que todos tengan medicinas, de verdad, y no solo en la televisión, en las entrevistas. Sí, verdad, es verdad. Más, sí. La parroquia cuenta con muchos ministerios, son 11 ministerios, y está el de visitar enfermos y está el de salud. ¿Y a nosotros los viejitos nos atienden o no? Por supuesto. Claro, ¿o solo el padre sí. Esquivel tenía aquellas no, casas? Claro que sí, no. No todos. Claro, todos. Todo. Este padre que tenemos es de lujo. ¿Ah, sí? Es de lujo. Ha seguido con todo el trabajo que Monseñor Esquivel dejó, lo ha mejorado y la parroquia ha crecido. Ay, entonces, ahí tienen una casa para darle a los viejitos sopita y toda la cosa, ¿verdad? ¿O fíjate no? Que sí, tenemos la Posada Santa María, la cual sirve desayunos y cenas. Pásame el horario para llegar. Puede llegar, ahí llega el que quiere un plato de comida, si atiende. Estamos dando igual, más de, sí. Casi más de 7 Cuando se me ha acabado la quincena, no sería más. Casi los 8,000 platos de comida se sirven al mes. Así y lo es. Lindo es que ese ministerio lo sostienen toditito los feligreses con el aporte que se hace una vez al mes. ¡Ah, qué bonito! Fíjate que la tónica que se emplea es que una vez a la semana tú te prives de un desayuno, un almuerzo y vayas ahorrando eso todas las semanas y al fin de mes tú entregas esa oblación para la parroquia. Y con eso se sostiene la Posada Santa María. Y en la tarde ya alcanza hasta para darle clase a los niños que quieran llegar a hacer sus tareas. Ahí. Este es un programa lleno de optimismo, por eso invitamos a gente así para que nos vengan a contar de las cosas buenas. Bueno, despidámoslo ya y vamos a recalcar, 27 de mayo. Este esa es la fecha para los 6. Correlones. Sí, para inscribirse solo tienen hasta el 20 de mayo para poder inscribirse en la parroquia, en las oficinas o después de misa de domingo. Okay. La inscripción cuesta $10, para niños de entre 7 a 15, $7. Para más información pueden buscar en Facebook. Y al nomás inscribir le dan a uno un montón de regalos porque le van a dar un squeeze y le van a dar una camiseta. Una camisa, y le van una a dar bolsa sporty, el distintivo. El distintivo y el número. Entonces esto será para que ustedes puedan participar. Tiene hasta el 20 de mayo, el Facebook es Tu Parroquia Inmaculada Concepción para más. Y no tienen de qué afligirse porque va a haber seguridad, el CAM, además de las 300,743 cámaras de high definition que tiene el alcalde. Por supuesto. ¿Verdad? Y también va a haber ambulancias. Por supuesto, dos ambulancias. Por cualquier cosa. Y la alcaldía nos apoya totalmente. Vaya pues, entonces muchas gracias por haber venido, bichos. No, para el espacio. Sergio, muchas gracias a ti también porque siempre nos echas la mano en todo lo que necesitamos. No, ustedes también siempre vienen a ilustrarme sobre los 1900 ayer ahí en Santa Tecla, fíjate. Que Dios te bendiga y que siga también tu programa creciendo y escuchándose en todos los confines de la tierra. Bello, por todos lados se oye, con la mejor música de todas las épocas.

Charlie Bird y otra del musical del Hombre de la Mancha que se llamaba Dulcinea, versión instrumental. Bueno, Victoria de García me escribió desde el sábado pidiéndome dos canciones. Me tarareó una que lo hizo divino, divino, divino y fue bien fácil. La de Mr. Lonely, esta que está aquí. Esa no hubo, no, Mr. Lonely, a Mr. Lonely, sí. Mr. Lonely. Y me acaba de poner otro mensaje diciendo, mire, ya se va a acabar el programa y no hemos atinado con la segunda. La segunda le voy a decir que estaba un poquitito más rebuscada y no es que, como dice usted, no sea de nuestra época. Ahí va. Ay, gata mía, here I am. Pedimos ayuda a los ayudantes, asistentes de la araña. Yeah. Vaya Señora de García, ahí estuvo Ay No Corrida, se llama esa canción, interpretada por Quincy Jones, Ay No Corrida. Y eso gracias a la ayuda de los asistentes de la araña que le atinaron muy, muy bien y no dejaron que hubiese un sapo que pegue tres brincos. Aquí no hay sapo que pegue tres brincos. Gracias a Joel, a Joel Nerio, Sergio, la otra canción que pide la señora es de Quincy Jones, Ay No Corrida. Feliz día. Gracias. Además de eso, quiero ver, aquí me han puesto un gato. A ver si suena el tal gato o no suena el gato. Hay un gato bien bonito que me lo puso la Michi. Michi con I, que conste, Michi Miau, Michi de Michi Gato, pero no suena el tal gato. Pero de todas maneras, gracias, gracias también a Michelle Echeverría. Sí, Amanda Michelle Echeverría, que nos puso Ay No Corrida, es la segunda tarareada, becho. José Roberto Leiva, No Derramen el Vino. Ah, eso fue hace un ratote. Y ahorita vámonos para la Argentina. Recuerdos de 1981. Con olor a borrador, libros, Colegio El Sagrado Corazón, allá en Guate. See the message in your eyes. I feel the hunger closing in, and something deep within the night tells me that I'm in love again. And no, it's not the first time, and I know it won't be the last. All alone, I can't make the first rhyme. No, don't let this one slip past. Let's steal the night. Let's make our great escape. Steal the night. Let's steal the night. Before it gets too late. Steal the night. Fire from the start. So let's not waste our precious time. Go on and listen to your heart. And I know it's not the first time, and no, it won't be the last. All alone, I can't make the first rhyme. No, don't let this one slip past. Let's steal the night. Let's make our great escape. Steal the night. Let's steal the night. Before it gets too late. Steal the night. Night. cantando Stevie Woods. De las canciones que sonaban por 1981, más o menos. Gracias a un montón de gente, miles y miles de personas, lástima que no podemos, pero sí, intentamos a unos cuantos. A ver, a monear la colita. Aquí, que me salga, por favor, el despliegue. Pa-pa-pa-pam-pa-pam. Entre las 350 personas, mandamos un saludo a Raúl. Vicky Martínez, Lisette Retana, Marlene Castro de Varillas, Denis Aguilar, también Nelson Domínguez, Wilson Ramírez. Ay, a este ya lo habíamos saludado hace rato, Carlos Martínez, que como cosa rara, a mí me parece raro que me escriban de San Pedro Sula. Y le dijimos que se tiene que sentir contento porque felicitamos también, aprovechamos la llamada de este muchacho Martínez para enviar un saludo de felicitaciones a Impresa Repuestos, porque Martínez, ya te están llegando los repuestos allí, porque Impresa está abriendo no una, dos sucursales en San Pedro Sula. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. También agradezco al Tololo, a Mr. Ponce y Lito Cruz, que me va a regalar un libro. Lito es residente de Santa Tecla y cuando no supe lo del Palacio Municipal, de inmediato me mandó un inbox. ¡Ignoranto! Te voy a enviar la historia de Santa Tecla de Rivas Galón. Pues mira, Lito, los espero y ojalá que no tome tanto tiempo como la revista de Lennon de Rolling Stones que yo te regalé, que tardó como 4 años en llegar a tus manos. Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you, you know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you all the while. With your cute little wave, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. For more kisses for me, save all your kisses for me. So long, honey, so long. Hang on, baby, hang on. Don't you dare me to stay, 'cause you know I'll have to say that I've got to work each day, and that's why I go away. But I count the seconds till I'm so cute, honey, gee, won't you save them up for me? Your kisses for me, save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more kisses for me. You know you've got to save your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Won't you save them for me? Even even though you're only three. Guarda todos esos besos para mí. El grupo The Brotherhood of Men. Bueno, más saluditos para Juanjo Hernández, a quien agradecemos que pasó por la página y además le dio like a la de 1900 ayer, el original. Sigan así, entren a la página, denos like y pronto llegaremos a tener el millón de amigos. También a Pablo Canjura, Hank Hisab, que es Henry Zabaleta Jr. Victoria de García me dice, ¿y este Quincy Jones no era el productor de Michael Jackson? Sí. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a PYT. Pretty young thing. Ooh. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back? Got a way you want to be, baby. Tender rooney, you've got to be. Spot my need, just sugar fly with me. Don't you know now? Producciones de Quincy Jones para los Jackson. Esto es PYT, Pretty Young Thing. Antes de irme, voy a oír un par de mensajes que tengo aquí en el WhatsApp. Y soy tan confiado que sé que es buena gente. Saludos, Serginho, compañeros del mes. Tenemos a Billy Joel. Ya lo dijimos. Marta Sánchez. También. El 11 fallecimiento de Bob Marley. Hijo, eso se nos olvidó, tener razón, gracias. Serginho, hay una de Air Supply que se llama Here I Am. Tal vez es esa la que dice que se sonó tarareando. Pero hay otra también que dice Don't go, don't go changing, but I just to wait one. Que creo que es de Shug Mangione y también podría ser. Ajá. Se nos quedó Richie Valens, 13 de mayo, Serginho. Ah, bueno, muy bien. Pero no, no, no, no era esa la canción que pedía a la señora que tararea bien dulce. Era esta, la de Ay No Corrida. A ver, otro más. Ay, Dios. Ay, Dios. A ver, otro mensaje. Saludos, mi estimado Sergio. Gracias. Desde la Ciudad Morena. Hoy nos tocó solo ver fútbol. Sí. Pero a disfrutar del domingo futbolero. A disfrutar de las semifinales de la Liga Mayor y de la Liga Mexicana. Sí, los aguiluchos vienen. Disfrutar con la familia. Con... Te quería pedir un favor. A mi esposa le gusta la canción de Santo Ioni, la de Sonámbulo. Bye, okay. Saludos desde Santa Ana, Sergio. Gracias. Sleepwalk, creo que se llama. Belleza, para que no me equivoque, me llama y me pide porque a la señora le gusta esa. Va. Bueno, me voy. No sin antes amenazarlos. Amenazarlos que el próximo domingo volveré. Espero me acompañen. Gracias, gracias, gracias. Salvador. Síguenos, síguenos. Vox FM El Salvador. Escríbenos a WhatsApp. 7853-6785. 7853-6785. WhatsApp Vox.